volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock y nos toca, como siempre, esta sección que tenemos de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Saben que nosotros somos parte de esa iniciativa de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Y una de las bandas que me ha gustado mucho, de las que ha venido trayendo estas bandas asociadas, es Salduye, banda de España que combina un poco eso folclórico celta con el metal más moderno, ¿no? Yo diría que son unos Mago de Oz mucho más modernos, más, como con esa sensación como nu metal 2000 para acá, ¿sí? No voy a decir más nada. Vamos a escuchar a Salduye. Esto se llama Las Profecías, La Profecía de Clunia, aquí en la nueva lechonera del rock. Solo queda la recusión. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, ahí tuvimos a Salduye, tremenda banda. ¿Dónde están los aplausos? Mira, se me fueron los aplausos del Q. Ahora, espérate, ahí llegaron los aplausos. Ahí está, zúmbalo. Se me había completamente, se habían desprogramado ahí, no sé por qué. Bueno, y escuchamos esa tremenda banda. Fíjense que, como le dije yo para mí son como unos Magos de Oz, pero como del 2000. Porque combinan pues toda esta cuestión del metalcore y el new metal y más moderno, ¿no? El Mago pues es mucho más tradicional, más ochentero, más noventero, ¿no? Pero ahí lo teníamos a Salduye, tremenda propuesta. Tremenda propuesta de estos muchachos de Salduye. Los muchachos de Salduye tienen este EP. Ellos son de Zaragoza, ¿sí? Y el EP que nos hicieron llegar es el EP Debatir. O sea, se escribe D-V-A-T-I-R, Debatir. Ahora mismo está completamente en digital y lo pueden conseguir, ¿sí? Así que, excelente. Yo creo que esto que viene ahora es un clásico. Yo creo que por la fecha no lo clasificaríamos como un clásico. Pero ustedes van a saber quién es. Ustedes van a saber quién es. Y nos fuimos vikingos, Yo no sé si eso es un disco para decir que es un clásico. Twilight of the Thunder God, Among a Mars. Y si yo no subía aquí el micrófono, ustedes no sabían que estaba hablando. ¿Cómo nos quedamos vikingos? Vámonos con Turiza. We'll be right back. Turizas, del disco The Van Rangian Way del 2007, To Home Guard and Beyond. Excelente tema, 2007, oye, 2007, 2008. Hubo por ahí en esa época, un poquito más antes, pero como que estas ganas del metal vikingo, ¿no? Y ahí le pusimos un poquito de metal vikingo para ustedes. Excelente tema, de To Home Guard and Beyond. Y el tema Twilight of the Thunder God que pusimos anteriormente. ¡Excelente! Como que bajito esto aplausos, yo no sé, estoy aquí como que, déjame ver. Ahora sí. Pues vamos a hacer un giro porque ahora vamos a escuchar un tema de la sección precaria. Ustedes saben que en precaria nosotros ponemos canciones que en ese momento de la historia era lo que tenía la banda para poder grabar, o se grabaron en cintas de cuatro canales, o era lo que había para grabar y se escuchan un poco mal, o que son pues archivos que tiene, o han sido rescatadas, ¿verdad? Del olvido. Pues vámonos con una banda que se llama Excalibur, y yo creo que hemos puesto de ellos alguna que otra canción. Es una banda de España, esta banda Excalibur, y aunque para los estándares del tiempo no era precario, para los estándares de hoy yo creo que pudiese estar rayando en precario. No está tan precaria, pero se oye bien de cinta de ese tiempo. Así que vámonos con ellos. Ellos son Excalibur. Vámonos con la sección precaria. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. peleando aquí porque me están diciendo que eso no es precaria nada, que eso, que yo la puse en precaria y que eso no es precaria nada, que eso era lo, que eso era lo que había en aquella época. Bueno, sí, mira, lo que pasa, les voy a decir de este disco de Excalibur, lo que yo tengo, y yo no lo sabía, es un bootleg. Ahora acabo de mirar aquí el disco Generación Maldita, porque yo lo tengo en un split con Subterráneo y no encontraba en realidad dónde estaba en la en Metal Archive, en la Enciclopedia Metalum, dónde estaba ese split. Y aquí dice bootleg en 1993, o sea, en el 93 hubo un bootleg que sacó Hot Metal Records, dos en uno, con Subterráneo, la banda que tiene un álbum en el 87 que se llama Toledo. Eso es lo que yo tengo. Porque de este disco de Excalibur solamente hay 100 copias en vinil en el original que salió en el 88, ¿sí? Y una edición bien limitada. Se sacó de nuevo en diciembre 12 del 2018 por Fighter Records en dos CD. Esa no dice cuántas hay de ese disco. Sin embargo, tiene todo el disco completo y en adición un segundo disco en vivo de Excalibur que me gustaría tenerlo por simplemente coleccionarlo. A mí me encanta escuchar esa música así de ese tiempo y me trae muchos recuerdos y muchas sensaciones distintas de lo que era el metal en aquel tiempo, de lo que era el rock básicamente en aquel tiempo, porque eso se le consideraba rock pesado o heavy rock básicamente. Bueno, vamos a darle. Yo creo que es tiempo de encender el Doom. ¿Prendemos el Doom? Vamos a prender el Doom. Doom on. Esto es Pentagram, el que se han hecho famosos estos días. Basement de Pentagram del 2001, el tema Bloodlust, con quien hable ese disco. Vámonos con esto para que usted se ría. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre con tres tetas que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto. A propósito, disco el 2008 también. Esto es Gran Magus. del disco Iron Will del 2008. El tema Beyond Good and Evil. Excelente tema de Doom. Wow, brutal. Vámonos con esto, que es un chiste. Que el hígado sea el órgano más voluminoso demuestra que Dios ya sabía cómo íbamos a pasar los fines de semana. For me, forever. Enter the Worms. Temazo de los Cathedral. Del disco The Eternal Mirror. Perdón, Ethereal Mirror. De 1993. Clasicazo. Clasicazo. Clasicazo del Doom. Doom Stoner, básicamente. Vámonos con esto. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. You take possession of my entity. It will corrupt all your mind. Perdonen que tuve que cambiar esa canción porque tengo problemas con el track. Así que vámonos con otra canción. Porque tengo problemas. Está muy bajita y se oye mal. Hay un tac, tac, tac, tac, tac. Así que prometo para la semana que viene o para otros programas tenerla mejor. Esa era un tema de Dark Quarter que está un poquito chavadito. Vámonos con un clásico. Vámonos con un clásico del Doom. Esto es del Perú. Estoy hablando de una banda que se llama Mazo, del disco Del Azar a la Creación, disco del 2012. En realidad este disco, bueno, no es, a mí no me cuadra con que esto sea 2012, pero bueno, vámonos con esto que es Y los Príncipes se Mueren, del disco de Mazo, Del Azar a la Creación, del Perú. Vámonos con esto. Thank you. Tímpanos, tímpanos ustedes con esta gente. No me cuadra algo aquí, que yo les dije a ustedes que esta banda era un clásico, ¿verdad que se los dije? Pues lo es, porque yo estoy chequeando aquí mi grabación es de antes del 2005, o sea, y esto yo lo saqué de un cassette, así que esta versión que le puse y Los Príncipes Se Mueren es la versión precaria de esta canción y es una versión en cinta que yo tengo hace mucho antes de que saliera el disco del 2012, así que ahí tenemos. Gente, llegamos al final del programa. Quiero poner una canción que la pusimos en el programa de del Metalosaurio, ya que a mí me encanta esta banda y está cumpliendo 50 años este disco. La pusimos en el programa del Metalosaurio de 1975. Es que puso todo, hizo un programa de todos los que salió ese año y cosas clásicas de ese año. Y estoy hablando de a mí que me encanta mucho el rock andaluz. Vámonos con Triana y con eso cerramos. Esto es Abre la Puerta. Nos vamos con este clasicazo del rock andaluz. Hasta tiene cosas psicodélicas y todo. Hoy en día consideradas jazz. Vámonos con ello. Folclor español y el rock. Nos vemos la semana que viene. Thank you. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. Por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos, amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy estamos megapulpo haciendo mil cosas a la vez con las manos. Así que me perdonan hoy si de momento está bien alto, de momento bajo, de momento subo. Pero así es aquí, aquí estamos haciéndolo todo una persona, ¿eh? Y estoy con lo que queda. Estuvimos ayer en la batalla de las bandas del Wacken. Y específicamente estamos hecho canto hoy. Y el programa de hoy viene con toda la música que hemos ido recopilando en la semana. Y que hemos ido escuchando y que se nos ha quedado de otros programas también. Hay cosas nuevas, cosas viejas, cosas clásicas. Así que búscate tu cervecita y tu traguito, que esto va a empezar. Party on, dudes. Excellent. Y ahora viene la parte que más le gusta, yo creo que a mucha gente, la parte de los intros. Así que vámonos con esto. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Bueno, mijo, si el tabaquero, los tabaqueros éramos unos borrachones. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. Lo que te traigo es tiza. ¿Eh? Te trinque el roto. A las mujeres nos encanta el chacachaca. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. El lechón del siglo XXI. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! It's alive, it's running my desire to the ground. están trayendo los muchachos de Blizzard, Hunter, la banda del Perú. Es un EP que salió el día de las planillas, en abril 15 de este año. Legacy of Survival, Blizzard Hunter. Bestial, búscalo, está por ahí en digital. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Gente, tengo una pelea con la computadora esta horrible, ¿eh? La computadora quiere hacer lo que le da la gana y se me está poniendo bien lenta de momento. Y cuando miro, la utilización no está en donde debe. No sé si es que me está actualizando por la parte de atrás y no lo sé. Ahora me botó, bueno, me había botado de Discord. Me botó de Discord y ahora estoy volviendo a la gente de Discord. Déjame entrando ahí y poner el primer disco que sonó, que lo que primero que sonó fue lo último de Blizzard Hunter, que salió el día de las planillas en abril 15, el Legacy of Survival, que es un EP de 3 canciones, y la que escuchamos se llama Staying Alive. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y queremos dar la felicitación a la gente de Burning Rose, que ganó la competencia de las bandas de Wacken. Aquí en Puerto Rico van a representar al Caribe, a la región del Caribe, allá en Alemania. Así que, aplauso. Una pena que no pudo venir Genocide, y voy a decir lo que pienso, la banda de la República Dominicana era sucio, difícil para ganarle, ¿saben? Era una banda, según lo que había escuchado, tremenda banda, venía de la República Dominicana, y pues, lamentablemente no pudieron venir. Y eso pues le dio una ventaja a Puerto Rico, de que tenía 3 bandas ya dentro del festival y, bueno, de la competencia. Y pues ya era una cuestión matemática, el 75% de probabilidad estaba con Puerto Rico. Vino también una banda de Aruba, muy buena per se. La competencia estuvo bastante ahí. Yo en un momento no sabía quién iba a ganar. Yo pensaba que estaba entre Moth y Burning Rose, y fue Burning Rose la que ganó. Así que aplauso a Burning Rose. Ahora es que le toca lo difícil, que ahora viene lo difícil, porque hay que ponerse las pilas. Tienen que tener sus pasaportes al día. Ahora viene un gasto, pero cada banda escoge el camino que quiere caminar, además de que uno es el que trabaja, como digo, el éxito es de quien lo trabaja. Y si ellos lo trabajaron, es de ellos el éxito. Aplauso con ellos. Felicitaciones. Este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Y estamos, como siempre, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Aplauso a la República Dominicana. Los vecinos aquí del Caribe, también este programa se transmite a través de Asalto Mata Radio Rock allá en España. Aplauso. También estamos a través de Venezuela en dos estaciones, en la estación de Radio Metalator, que también nos emite en diferido. También está Gelradio.ga en Caracas, Venezuela, ambas emisoras que acabo de mencionar. Y también estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock Radio. No digo más nada, tenemos mucha música para poner. Esta semana cumplió año este clásico, que no necesita mucho para saber que es un clásico del heavy metal. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Clasicazo de 1980, que cumplió esta semana que pasó otro año más. Wow, excelente tema, Heaven and Hell, Black Sabbath, clásico. Vámonos con esto para reírnos. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Temazo de la banda mágica, banda de Argentina. La Fuerza que Nace, el disco del 2004, y escuchamos Perdiendo el Horizonte. Bestial, vámonos con esto que es de la nueva generación, nueva generación. Escuchamos Ming and Miss Twitter, disco del 2025, ¿eh? El disco Do or Die, Walk with Fire. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Aquí, el clásico bullying de Shaggy y la Baticueva, porque ustedes lo piden. Ustedes son los que piden eso y yo lo pongo. Ustedes lo piden y yo lo pongo. Así que así estamos. Así estamos. Bueno, gente, tengo que dar unas menciones aquí. Tengo unas menciones aquí de parte de AC Rock. Y es que AC Rock te invita a Def Leppard. Llega este 15 de mayo Def Leppard al Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta en Tiquetera u oprimiendo sus anuncios en la aplicación de AC Rock. Def Leppard en vivo te invita a AC Rock, tu mundo de rock online. Otra banda que viene. Otra banda que viene es Avenged Sevenfold. Regresa al Coliseo de Puerto Rico. Esto va a ser el 14 de octubre del 2025. Consigue tus boletos ahora. No los dejes para luego porque puede ser tarde. Y es verdad, se están vendiendo mucho eso. En Tiquetera u oprimiendo sus comerciales en la aplicación de AC Rock. Avenged Sevenfold, Life is but a Dream, Latin American Tour te invita a AC Rock, tu mundo de rock online. Ahí está. Vamos a saludar a los que están por ahí. Por ahí entró y salió el Poncho, que está por ahí. Natalia 1970 está por ahí. También a Galdi, Tommy, Jaycee, River, Dan Neruda, Edwin está por ahí también. Diego, que nos escucha desde Argentina. Y está por ahí también. ¿Quién más? Axel está por ahí también. Ahí están. No, mira, me están escribiendo aquí también los muchachos de Calle. Y mucha gente buena que vi, que vino del oeste allá a la competencia del Wacken Metal, de la batalla de las bandas de Wacken ayer, que fue buenísima. Bueno, vamos a mencionar las emisoras que a lo largo y ancho de la semana nos pasan este programa en diferido. Y empezamos los lunes a las 4 de la tarde. Este programa sale por Metal Argentum Radio. Los lunes a las 8 también salimos por César de Classic en La Paz, Bolivia. En los lunes a las 9 de la noche en Rockbox Radio de Puerto Rico. Lunes a las 12 del media, de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche estamos en Radio Metalator en Caracas, Venezuela. Martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en la Ciudad de México. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound en San José, Costa Rica. Miércoles a las 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 de la del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en Pandora Rock. No, perdón, esto es sábado a las 6 de la tarde en Pandora Rock, Guadalajara, México. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. ¡Aplauso! Y si no has visto el nuevo flyer de la nueva lechonera del rock, al lado del diferido de todas esas emisoras sale la bella Aria Giovanni portando una guitarra negra, que da un placer cada vez que uno menciona todas esas emisoras. Bueno, vámonos con algo de la nueva generación. Sí, esto es una banda que hace poco descubrí, una banda de México, se llama Witchspell. Así que vámonos con esto, que es de la nueva generación.

Hammerfall, del disco Threshold, Natural High. ¡Vámonos con esto! Una persona madura ya no busca su media naranja, sino un buen exprimidor. Sí. El tema Granja Animal de la banda de España Casus Belli, tema que salió el 2021, el sencillo, pero luego esto lo pusieron en el disco Donde él va se llama como el Club de los Dinosaurios. El Puticlub de los Dinosaurios. Porque la más joven tiene 40 años. Ay, mi madre. La más joven. Y eso es lo que te gusta a ti, porque tú vas por voluntad propia. Claro. Y por la filé. ¿No te cobran, Dandy? No. Me hacen descuento. Eso no es por la filé, Dandy. Me hacen descuento. ¿Seguro? ¿Cuánto? Las Samaritanas del Amor. Te hacen descuento personal. Personal. Al Dandy. ¿Y eso por qué? Yo la tengo grande y gorda. La cartera, grande y gorda la cartera. In the Fires of Myself Made Hell, Burning Point, de el disco de Ignitor. Excelente tema, vámonos con esto para reírnos. Porque yo estuve un programa con don Tomás Muñiz, que en paz descanse, sí, que era, lo íbamos a hacer a las 6 de la mañana vivo. Sí, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, vivito y coleando. A esa hora cantaba. A esa hora. ¿Cómo estaba la garganta a esa hora? Como uva, porque me daba un buen tablazo y se calentaba y para adelante. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. clásico, clásico, clásico. Caso Hermética 1991, Ácido Argentino robó un auto. Excelente.